esquina y esquina, siempre hablo lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrellas. Para mí, al hombre sol, a mí no definiera. Ay, ay, ay, ay, negro es mi destino. Ay, ay, ay, todo de mí se aleja. Ay, ay, ay, gordito de esperanza. Me despido, pues. Ay, que solo estoy.